La verdad que me pareció extraordinario el tema, pero vamos a hacer toda una introducción primero. Nos están visitando y la verdad que es un gustazo tenerlo. Emanuel Conti lo tenía medio abandonado, Emanuel, pero sabemos que estaba con mucho laburo, con mucha intensidad, y la verdad que ahora es un gusto tenerlo en vivo, licenciado en psicología, pero aparte titular de la coordinación del COMNAF. Decime si lo presenté perfecto, bien. Perfecto. ¿No? Y también nos acompaña y nos pone muy contento la abogada Viviana Aliaga, del equipo del COMNAF. Sí, buenos perfecto. Días. Perfecto. ¿Cómo estás, Viviana? Un gustazo. Bien, muy bien. Ahí está. Bueno, me la van a hacer fácil porque vinieron muy copados y la verdad que eso está buenísimo. Voy a empezar con Viviana, Manuel. Bueno, disculpame. Sí, por supuesto. Viviana, ¿cómo estás? Bueno, mucha intensidad en el trabajo. Sí, la verdad que uh-huh. es un trabajo que uno tiene que hacer con mucha vocación uh-huh. y sí. somos un equipo. Ahí diste, ¿no? Mucha vocación para uh-huh. esto, ¿no? Porque sí. uno, yo siempre pienso, en algún momento tenés que ir a tu hogar, tenés que volver después de pasar situaciones complejas, uh-huh. tenés que tener vocación, ¿o no? Sobre todo cuando uno es madre o padre. Ahí está, uh-huh. ahí está. Sí, mucha vocación y uh-huh. todo el equipo que trabaja con Emanuel, la verdad uh-huh. que todos tiramos siempre para el mismo uh-huh. lado. Bueno, eso es otra cosa que me gusta, pero Emanuel siempre me lo ha dejado en claro, siempre habla de nosotros en plural y eso está buenísimo. Bueno, ¿cómo estás, Emanuel? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, Pablo. Bueno, uh-huh. un gusto para mí que siempre me inviten y uh-huh. venga a este lugar que uh-huh. siempre nos ha recibido de una uh-huh. manera muy gratificante. Mm. La última vez que vine era redonda la mesa, calcula. Cambiamos. Increíble. Vamos evolucionando. Bueno, obviamente hablar del COMNAF es hablar de mucha intensidad en el laburo, mucho sí. trabajo, mucha articulación. Esto es así, Emanuel, ¿no? Sí, sin duda. Mm. Sin duda que lo que hace a la vulneración siempre es complejo y más cuando es con niños. Mm-hmm. Y eso conlleva a que se exija naturalmente un plus en las intervenciones y demás que muchas veces no es visibilizado por la sociedad. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos, uh-huh. metiéndole. A veces, y esto lo voy a decir yo, a veces he utilizado muchas veces políticamente esto en los uh-huh. escenarios electorales. Me imagino que de alguna manera duele eso también, ¿o no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sin duda. A ver, tampoco no vamos a andar, yo creo que la única manera de cambiar la realidad es la política. Uh-huh. ¿Sí? Pero está buena, la herramienta por lo menos. Como la herramienta política es la única manera que tenemos de cambiar la realidad. Uh-huh. Muchas veces, lo hemos hablado muchas veces con Viviana, yo considero que está bien, o sea, bueno, que la realidad, la única verdad es la realidad, decía uh-huh. Perón, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, ni hablar, la única verdad es la realidad. Tenemos una realidad que es bastante compleja a nivel social, en concordia económico y político, y a nivel mundial, uh-huh. ¿sí? Pero fundamentalmente vamos a basarnos en lo que es nuestro, que es concordia. Uh-huh. En esos índices tan marcados y tan complejos que tenemos a nivel social, que tiene que ver con muchas variables, bueno, nosotros tenemos que intentar resarcir algo de todos los derechos que se vulneran en niños, niñas, adolescentes o familias en la ciudad de Concordia y alrededores. Uh-huh. El problema acá, y comparto con vos, es cuando estos índices se toman para anular el laburo que se viene haciendo. Si estos índices se tomarían para poder potencializar el laburo que venimos haciendo, nosotros recibimos de mil amores cualquier tipo de sugerencia. Uh-huh, uh-huh, ¿sí? Nosotros estamos para trabajar y no tenemos la verdad. Uh-huh. Nosotros la vamos construyendo. Está bueno que sí. ¿Sí? Uh-huh. Pero cuando esos índices se toman de una manera tan descarnada y sin contextualizar y sin tener en cuenta el laburo que se viene haciendo en territorio, uh-huh. que es muchísimo, uh-huh. que es muchísimo, mucho más de que el laburo que podemos hacer nosotros, que es más uh-huh. Técnico, uh-huh. Es doloroso, uh-huh. Sí, está bueno lo que dijiste. Viviana, te quiero pedir primero una explicación del COMNAF. Contextualizar al oyente del COMNAF. Ahora vamos a hablar de este programa, Familias de Abrigo, pero quiero hablar del COMNAF, porque requiere de mucha articulación, requiere de mucho vocacional, requiere de análisis de escenarios muy complejos. Me gustaría que me hables del COMNAF puntualmente. Sí, el COMNAF es un organismo uh-huh. provincial que viene derivado de la Ley Nacional uh-huh. 26061, que establece los derechos del niño, uh-huh. y baja a las provincias, que cada provincia pueda coordinar la implementación uh-huh. de esa ley como más considere uh-huh. mejor. Uh-huh. En el caso de la provincia de Entre Ríos, ese organismo que protege los derechos de los niños en el marco de la Ley Nacional uh-huh. se llama COPNAF. Uh-huh. Nosotros nos encargamos de la vulneración de derechos de todos los niños, intervenimos en estas situaciones uh-huh. de 0 a 18 años perfecto, de edad. Perfecto. Durante ese momento, estos niños se encuentran, si es necesario y hay alguna vulneración de derecho bajo nuestra órbita y nuestra competencia, y en base a las intervenciones que hacemos es como vamos a resolver esa situación. A veces ese niño puede permanecer en su familia de origen o a veces no. Todo esto sea en un marco jurídico y administrativo. Ahí entra la justicia, ¿no? Claro, en un marco jurídico administrativo, que somos nosotros el órgano administrativo, bajo las medidas de protección excepcional, que es cuando sacamos a los niños. Y todo esto, toda nuestra labor es controlada por el órgano judicial, por los jueces de familia específicamente, mediante las audiencias de control de legalidad, en donde se escuchan a las partes, sobre todo se escuchan a los niños, y se resuelve. ¿Trabajan a partir de la convocatoria del sector de la justicia, de otros sectores, o también tienen autonomía antes llamado de esa situación? No, nosotros trabajamos y recibimos denuncias de todos los sectores de la sociedad, ahí está. De los colegios, de la comisaría del menor, inclusive oficios de fiscalía también, por bullying, por maltrato, por violencia de género, por bueno, situaciones más complicadas que son abusos. Toda la vulneración de derecho que pueda existir en un niño la trabajamos nosotros. Pasa que, bueno, a veces hay vulneraciones más graves que otras. Y en base a eso es donde nosotros tenemos que apuntalar nuestra intervención. Si se puede garantizar el ejercicio de ese derecho y que ese niño permanezca en su familia de origen, está buenísimo. Pero a veces la vulneración es muy grave y necesitamos sacarlo de ese contexto hasta tanto podamos resolver la situación. Claro, o sea, básicamente sería que, porque la verdad que Vivi lo explicó perfectamente, para sumar algo más nomás, sería cuando la familia de base o de origen no puede hacerse cargo por cualquier tipo de situación o vulneración que ellos sufran o por negligencias graves, bueno, el Estado se debe hacer cargo a partir de una medida de protección excepcional. Antes se agotan todo un conjunto de baterías de medidas de protecciones integrales. Hay varias instancias. Sí. Pero si ponerle la vulneración del menor se da dentro del ámbito familiar, vamos a proteger al niño. Siempre, nosotros nos manejamos con la 26061, que por sobre todo derecho según las convenciones internacionales, perdura el derecho del niño. ¿Qué quiero decir con esto? Ante todo derecho, primero está el derecho del niño. Perfecto, ahí está. O sea que se va a proteger a él. Siempre. Sí, y la prioridad. Y se va a contener a la familia. Bien, se trabaja en los dos. Se trabaja en los dos bien, siempre. Sí, porque la prioridad que establece la ley es que ese niño permanezca en su familia de origen. Entonces se trabaja con todo el núcleo familiar para tratar de lograr esto. ¿Se agrava la situación en los contextos económicos? ¿Es un impacto directo, una ecuación directa que antes complicaciones económicas se agravan situaciones ahí? Sí, pero las cuestiones económicas para nosotros no son una justificación para sacar al niño de su lugar de origen. Se lo ayuda de muchas maneras, pero por cuestiones de pobreza, por decirlo así, no sacamos a niños de su contexto familiar. Se lo ayuda a través de políticas integrales. Y perdón, ahí hay un punto para marcar que necesito que se cristalice y que se entienda bien. Nosotros no somos los quita chicos, como se plantea. Nosotros trabajamos primero con un montón de intentamos un montón de medidas de protecciones integrales previas a la medida de protección excepcional. Pero una vez que se toma una medida de protección excepcional, esa medida va a Paraná, ¿sí? Es visada, primero por un equipo técnico acá antes que se vaya a Paraná, es visada en Paraná ilegal y autorizada o rechazada desde Paraná, desde la presidencia, o sea que lo ve un equipo técnico allá también, y después legalizada o rechazada por el juzgado de familia. O sea, hay tres instancias que evalúan si una medida de protección excepcional es viable o no es viable. ¿Sí? No es que es un capricho nuestro y una decisión absolutamente nuestra. Hay instancias que son evaluadoras de nuestro accionar constantemente. ¿Sí? Está bueno porque ahí están nombrando un montón de áreas que articulan y que trabajan en conjunto. ¿Está bueno eso o no? Tal cual. Pues, nosotros articulamos sobre todo con los juzgados de familia, con defensorías y fiscales, pero a la última decisión y ese control de legalidad que mencionaba anteriormente lo tienen los juzgados de familia, que son los que van a controlar nuestras actuaciones y van a terminar de resolver, o sea que ellos tienen la última palabra. Si ese niño permanece en su lugar de origen, si no, evaluamos un plan de acción en conjunto, a ver qué se puede hacer, qué se puede mejorar, pero todo controlado por los jueces de familia. Eso también es importante, perdón, Pablo. No, está bien, está bien. También me parece que es importante, yo como cabeza de institución, plantear y remarcar y agradecer la articulación con el Poder Judicial. Bien. Los juzgados de familia, la verdad que están constantemente predispuestos a trabajar con nosotros, no sobre nosotros, como muchas veces se ha hecho. ¿Sí? Son juzgados que siempre están en la causa, que saben la situación, que entienden al niño, que pueden tener derecho y escucha enfocada en el derecho superior del niño. Hay una incorporación de la justicia del COPNAF, ¿no? Que está bueno, ¿no? Sí, cualquier caso, si hay un menor, la justicia, hemos entrevistado jueces y fiscales, ¿no? Convocamos al COPNAF, está bueno eso, sí, ¿no? Sí, hay sí, una sí, articulación automática. Sí. Y hay muchas cuestiones que hay que seguir aceitando como toda institución tan compleja, ¿no? Siempre queremos mejorar y que todo funcione mejor. En el sentido de qué pasa si esta espera hasta que se resuelva, el menor no podría volver. Hay una instancia ahí en el cual dice, vamos a proteger al... Lo estoy planteando a ver si me explico bien, si no corríjame, no hay ningún tipo de problema. Que tenemos que contener al niño porque vamos a resolver cómo es la situación. ¿Hay un espacio ahí de contención de los menores? Por supuesto. Nosotros contenemos a los menores en todo el proceso, perfecto, desde el inicio de la intervención, porque además los niños tienen el derecho a ser oídos. Siempre los vamos a escuchar y los juzgados también los escuchan. Se establece en una audiencia la escucha del niño, lo escuchan los jueces, lo escuchan los defensores y nosotros, por supuesto, en toda la intervención. Nosotros tenemos plazos que establece la ley para poder intervenir. El plazo máximo es de 180 días. La realidad es que en la mayoría de las situaciones, por ahí la vulneración es muy grande y no podemos resolver una situación tan delicada en 180 días. Muchas de estas situaciones pueden prolongarse en el tiempo. Tratamos de que no se prolongue indefinidamente porque de esta manera perjudicamos a los niños. En ese plazo trabajamos en dos líneas, como decíamos hoy. Por un lado, en la vulneración que ha sufrido el niño o la niña, ¿sí? Que tiene que ver con un abordaje terapéutico que le ofrecemos, que gestionamos. Nosotros el COPNAF no hace tratamiento, pero lo debe gestionarlo. Claro. Para traer usted inicia un tratamiento. O sea, ahí articulamos con las otras instituciones, ¿sí? Con fortalecimiento social, con los hospitales, con cualquier espacio que tenga tratamiento psi. Y por otro lado trabajamos con la familia con el fortalecimiento de lo que vaya sucediendo. Bien. Por ejemplo, ahora empezamos con igualmente ahí hay un seguimiento constante bien. de las dos partes. ¿Sí? Y en ese proceso la idea es justamente restituir derechos donde no estén y trabajar sobre la reparación de vulneraciones cuando están. Puede haber muchas formas de vulneración de derecho. Nosotros intervenimos, por ejemplo, como decía Manuel, para conseguirle un turno en un psicólogo o inclusive porque la madre no lo puede llevar a la salita, ¿verdad? Por ahí le damos plata para que se pueda tomar el colectivo, le acompañamos al turno. Mucho más complejo, claro. Le hacemos el DNI porque a veces no tienen DNI, si no van a la escuela, tratamos de conseguirle un cupo. O sea, muchas alternativas tenemos para ayudar a ese niño. Viviana, ante tu conocimiento, por ser abogado, las leyes también, más allá de que por ahí las cumplimos, las transformamos, le esquivamos, ¿cómo leyes para proteger a los niños? ¿Están buenas? ¿Son buenas? Sí, por supuesto, las leyes están bien, la implementación de la ley está bien, pero a veces trabajamos con contextos tan... Claro, ahí está. Es tan difícil porque por ahí uno interviene por una situación de violencia de género, por ejemplo. Nosotros intervenimos con los niños, pero probablemente cuando intervenimos nos damos cuenta que ese niño no va a la escuela, que ese niño no tiene los controles de salud al día, que no tiene DNI. La realidad te lo cambia un poco. Entonces, la situación de violencia es como lo más perjudicial, pero viene arrastrando un montón de otras situaciones. Entonces tenemos que realizar un abordaje integral de todas esas situaciones, lo cual es dificultoso. ¿Cómo estás? Y ahí te pregunto a vos como responsable del COPNAF, ante esto que me están contando y ante un escenario complejo con el equipo de trabajo, ¿no? Porque uno, y por ahí te voy a decir algo yo, esto lo voy a decir yo, aprovechemos a pedir, estamos en contexto electoral. ¿Cómo está con el equipo? ¿Alcanza los recursos, el material humano? Pedimos más, por ahí no nos dan todavía, pero vamos a hacer fuerza para que le demos más a Manuel acá en el equipo del CONAF. ¿Cómo estamos? A ver, yo soy convencido de que hay que hacer con lo que hay, ¿no? Se hace un montón con lo que hay. Y la verdad lo que hacen, eso es el tema. Se hace y se rehace. Realmente los equipos territoriales hacen un esfuerzo gigantesco y aprovecho este espacio para agradecerles. Bien. ¿Sí? Porque realmente, al agradecimiento. Realmente el laburo que hacen, Pablo, es inhumano. Hoy, un día como hoy, con lluvia, estar en el territorio caminando. Por supuesto que, repito, muchísimas cosas para corregir. Muchísimas. El recurso nunca alcanza en una problemática tan compleja. Nunca. Y no va a alcanzar. Sí. No va a alcanzar. Te pongo un ejemplo muy claro y puntual. En Concordia hay 335 psicólogos matriculados para 200.000 habitantes. Claro. Ya no alcanza. Sí, ya el número, la ecuación es no corta. Alcanza. Ya no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que yo sé de psicología? Porque es lo que sé, pero imagino que en los otros rubros debe haber igual. Ahora, con lo que hay se hace un montón. ¿Podría haber mucho más? Sí. La realidad es que lo que hemos solicitado a nivel provincial, muchas de las cuestiones no han cubierto y algunas se las hace imposible cubrirnos por la situación puntual también y actual. Pero siempre necesitamos más. Y bueno, fundamentalmente también... Interesante, sí. Llegaron muchas preguntas. Un oyente pregunta, ¿se puede denunciar alguna situación siendo un tercero, un vecino? Sí. Sí, por supuesto, tenemos muchas denuncias de vecinos. Bueno, sí, o sea que involucremos, no. Sí, esa pregunta está buenísima. A falta de recursos, necesitamos que la sociedad se involucre. Bien, ahí está. Tenemos que hacer que el COMNAF sea de todos. Bien. COMNAF, y cuando digo COMNAF me refiero también a educación, me refiero a que el Estado somos todos, somos todos. Inclusive, debo aclarar que muchas de estas denuncias a veces son anónimas. O por ahí el vecino no quiere denunciar porque tiene miedo. Bueno, no es necesario que aparezca su nombre. Bien. Con acercarse a la comisaría del menor o acercarse al COPNAF, nosotros tenemos forma de resguardar su identidad. Pero sí, la verdad que recibimos muchas denuncias. Ahora nos metemos, familia. También al 102, perdón, también pueden llamar al 102, que también son receptores de denuncias. La gente de fortalecimiento. Acá hay otra pregunta compleja, y después de esta hablamos de familia de abrigo. Pregunta, detectamos que muchos menores están entrando en el mundo de las adicciones. Sí. ¿Es un temita eso? Sí. Es el tema. Qué bravo eso, ¿no? Es el tema. Se habla de achicar las edades de que ingresan al mundo de los consumos. Delicado ese tema, ¿no? Sí. Tenemos mucho consumo problemático los adolescentes, sí. Y en los padres también. Ahí está. Sí. En los padres también. Sí. Bueno, esto vamos a dejarlo para hablarlo en otro momento. Sí, es tema bastante delicado. Es bastante. También. Sí, bien. Sí, es bastante complejo. Y es un tema que como sociedad nos merecemos un análisis porque, repito, el consumo problemático es algo muy complejo. Sí, aparte rompe tejido social, tejido familiar, es delicado. Sí. Familia de abrigo. Bien. Buenísimo. Che, a ver, pero cuéntenme. Familia de abrigo. Cuéntenle a los oyentes. Sí, sí. Bueno. ¿Ya hubo? Hubo. Ya hubo. Sí. Hay. Hay dos familias de abrigo actualmente en Concordia. Bien. ¿Sí? Bien. Son dos familias que también aprovecho para agradecerles porque en un marco total y pleno de solidaridad social y conciencia social, se brindan para alojar a niños de 0 a 2 años que sufran vulneración de derecho o que los padres, o sea, no los padres, los progenitores no desean cumplir la función paterna o materna. ¿Sí? Porque son ser padres, uno se pone en este romanticismo de que el ser padre y el ser madre es una obligatoriedad para todo sujeto de 35 a 40, de 50 años, a 40 años, de 25 a 50 años. No, a ver, no siempre es tan romántico paternar y maternar. No, sí, está buenísimo. Sí, cuando es con deseo es lo más lindo que te puede pasar en la vida, lo sabes perfectamente por tu hija. Sí, Martín. Pero le ha hecho trabajar en fortalecimiento social. Sí. Estaba mal porque le vulneraba los derechos. No. Pero cuando no se puede, cuando no se desea y cuando no hay modo de prevenirlo, bueno, ahí nosotros tenemos un inconveniente y una vulneración de derechos. Tenemos un niño de 0 a 2 años que debe ser atravesado por una medida de protección excepcional y debe ser institucionalizado. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Cuando no hay una familia que lo pueda alojar o un contexto uh-huh. familiar que tampoco pueda alojarlo. Uh-huh. En ese contexto, nosotros planteamos como una alternativa muy saludable a nuestro ver y a nuestro analizar a esa institucionalización de un bebé, el cuidado personalizado y particular que le puede dar una familia de abrigo, que es un cuidado que debe ser por un tiempo estipulado y que tiene que tener la característica de que cuando se lo solicite tienen que restituir el niño o la niña. ¿Sí? O y que quede consejo. Bien claro esto. Esto, ¿no? Esto sí. No es una adopción. Claro. Después te lo tienen que sacar porque va a volver a la familia y bueno, va a creer. No sé, me lo planteo en la cabeza, ¿no? Tenés que tener bien en claro esto. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que yo lo sigo en la clínica, es un autor dentro del psicoanálisis, que es Winnicott, Donald Winnicott, que él plantea el concepto de una madre suficientemente buena. Uh-huh. Él dice que una madre suficientemente buena es aquella madre que puede libidinizar a un hijo y deslibidinizarlo. Ahí está. Que puede alojarlo, sostenerlo, desearlo, pero también en un momento de su vida poder largarlo. ¿Sí? Bueno, más o menos la familia de abrigo debería cumplir esta función. Sí, queda claro ese tema, pero está bueno explicarlo. Y que se abre una convocatoria acá. Sí, se abre una convocatoria. Primero vamos a hacer una charla informativa se va a realizar el 3 de octubre a las 11 de la mañana en la sede del COPNAF. Acá va a venir la gente de Paraná, que es la que implementa y lleva a cabo este programa. Y lo que quiero aclarar es que estaría bueno que se acerquen simplemente a escuchar. Sí, ahora vayan. No es necesario ni que llevar ningún papel ni nada, porque hay que cumplir requisitos para ser familia de abrigo. Si querés, en un ratito te los menciono. Pero lo importante es que es ir a escuchar, a despejar dudas. Vamos a estar presentes, Emanuel, yo, las chicas de Paraná, que son las que llevan a cabo este programa. Y probablemente estén también presentes quizás las familias de abrigo que están trabajando con nosotros para que puedan contar su experiencia, pero es a modo de despejar dudas. Seguro, bien informativa. Sí, si después de esa charla realmente se toma la decisión de ser una familia de abrigo, bueno, ahí sí se va a hacer una entrevista más personalizada, se presentarán los requisitos, los papeles que se tienen que presentar y bueno... Después de ahí, eso es una evaluación que va a ser Paraná. Pero la charla, en un primer momento, es una charla informativa. Bien. Háblame un poquito para la gente que está escuchando. Más allá de que esta primera instancia es una charla informativa, que está bueno que vayas, pero háblame los requisitos. Primero, tener mucho amor para dar. Favor, eso es lo más importante. Porque son niños, inclusive, de días. O inclusive que a veces tienen problemas de salud. Entonces, bueno, es para niños de 0 a 2 años, es una alternativa a la institucionalización porque entendemos que tiene que ser en esta primera infancia un cuidado más personalizado. Deben ser mayores de 25 años de edad, no es excluyente que sean familias, pueden ser personas solas también. Bien, eso. Familia en cualquiera de sus variantes, posibilidades. Bueno, no tener antecedentes penales, esas cuestiones que son no tener deuda de cuota alimentaria, algunas cuestiones, DNI, algunas cuestiones básicas. Estar bien aclarado cuando hace una instancia de encuentro con ustedes. Pero lo más importante a saber es que es cuidado alternativo transitorio. Las familias no pueden estar inscriptas en el registro de adopciones ni pueden inscribirse una vez que sean familias de abrigo, porque con ese niño o niña no se lo van a poder quedar. O sea, es transitorio, es adopción. La familia de abrigo no tiene por finalidad la adopción de esos niños. ¿Por qué? Porque no lo establece la ley. La ley prohíbe este tipo de entregas. Los que quieran inscribir deben inscribirse en el registro de adopciones y cumplir con los requisitos del registro de adopciones. Estos niños no necesariamente están en estado de adoptabilidad. O sea que estos niños que van a estar en familia de abrigo probablemente vuelvan con su familia de origen. Entonces la familia de abrigo tiene que tener una predisposición porque, por ejemplo, se pueden realizar vinculaciones donde va a estar presente esa mamá o esa tía o esa abuela que se va a quedar con ese niño probablemente, pero no necesariamente estos niños van a ir en adopción. Es muy claro. Y no es solo un niño que van a tener. explico? O sea, por ejemplo, una de las familias de abrigo que tenemos ya es el séptimo niño que aloja. ¿Verdad? ¿Sí? A ver. Estos ejemplos que ya están en marcha, han entendido bien, se aceptó bien, llegó el momento de entregarlo, todo bien. Sí. Vino. Esto está. Perfecto. Hoy, como ejemplo, ha funcionado perfecto. Perfectamente. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, por supuesto que se encariñan. No, es muy difícil. Deben encariñarse. Deben encariñarse, pero bueno, la verdad que es extraordinario el trabajo que hacen. Sí. Es extraordinario. Y ahí articulo algo con lo que vos planteaste hoy, Pablo, la pregunta que hiciste hoy. Esto que estamos hablando acá, que para mi modo de ver es algo muy interesante, e inclusive el RUADER, es producto de la 26061. Es producto de la ley. ¿Qué viene a hacer esta ley en este punto y en este sector puntual? A evitar las entregas directas que se hacían antes o la venta de niños. Claro, no, rompe ¿sí? eso. Hay todo un proceso y hay un proceso que es arduo y inclusive muchas veces que tiene que ver con el RUADER, no con nosotros, en el proceso de la adoptabilidad. ¿Sí? En este caso, también es arduo, también van a ser evaluados, también van a ser muy controlados por nosotros, ¿sí? Pero no tiene que ver, no va por la vía de la adoptabilidad. Claro, no, eso me parece. Pero todo claro. Esto es producto de la 26061. Y ahora el proceso, para entenderlo también. Quedan como en una espera, vos te anotás, sos familia de abrigo. Poneme mano, quedo en una lista. Surge. Sí. Ah, un punto también, no podés ser familiar de un agente del COPNAF. No, nosotros no, ni nuestros directo. Familiares pueden ser integrantes de esta familia. No, vos vas a la charla, lo escuchás, si querés te acercás nuevamente al COPNAF o nos podemos poner en contacto y nos comunicamos entre nosotros y bueno, a ver, las chicas de Paraná van a venir tal día a hacer una evaluación de las familias que realmente tomaron la decisión. Se evalúa de manera personal e individual y bueno, y ahí se queda a la espera. La verdad es que tenemos muchas situaciones de niños muy pequeños que deben ser institucionalizados. Así que quizás reciban un niño pronto. Claro, está ya para cubrir esa fecha. Claro, sí. Y debo aclarar dos cuestiones. Que estas familias de abrigo reciben ayuda económica por parte del COPNAF. Nosotros acompañamos todo el proceso en el caso de ser necesario, no sé, ayudarlos con algún control médico. Se encargan del bebé como si fuera propio. Lo llevan al pediatra, lo llevan de viaje. El pediatra que elijan. Sí. Claro, lo explicaron muy bien. ¿Qué pasa hoy ante estos chicos que estarían esperando esta familia de abrigo hoy? ¿Cómo tienen eso? ¿Cómo están manejando hoy, espacios? Claro, hoy tenemos dos instituciones con las cuales nosotros tenemos un convenio, que son residencias juveniles, en realidad de niños, que reciben nenes de 0 a 6 años, que la verdad que hacen un laburo interesantísimo, que también invito a la sociedad a que pueda en lo posible entender que esa que esos nenes están ahí no porque lo desean ni porque hayan hecho algo, sino porque están en un proceso de vulnerabilidad. Y el laburo que se hace es tan personalizado que realmente los nenes están muy bien. Pero ahora creemos que el mejor lugar donde puede estar un nene de 0 a 2 años es una familia que lo abrigue. Sí, queda claro. ¿Hay alguna explicación por qué 2 años? Lo pregunto, explicaron y La verdad es que es dificultoso a veces cuando son niños tan pequeños o cuando vienen con algún problema de salud que estén alojados en una institución donde hay un montón de otros niños. Ahí está. A ver, yo soy mamá y cuando tuve mi hijo no quería que nadie se acerque cuando era chiquitito. Entonces, por una cuestión de cuidado normal, ¿no? Que uno tiene que tener con todos los niños. Bueno, tiene ciertos horarios para dormir, tiene que tomar su mamadera, tiene su pañal, se enferma de cualquier cosa. Bueno, esto no es más personalizado. Y esos nenes necesitan, en nuestro modo de ver, un cuidado mucho más puntual. O sea, calculá que en las residencias que yo te nombré recién, y tenemos muchos nenes que están en situación de vulneración de derechos de 0 a 6 años, no damos abasto con las promotoras a que puedan brindarle la función materna necesaria para que, o la función de sostén se llama ahora, necesaria para que un nene de 0 a 2 años viva. ¿Sí? Eso es un cuidado muy particular. No, está bueno. Bueno, muy llamamos. En Concordia hay gente de esto de solidaridad, de amor y todo eso, hay mucha. Yo bueno, sé ahí que tienen sí. una opción de hacer una obra realmente importante. Yo ¿o sé no? que sí, a todos los que estén realmente preocupados por la situación social, que bien parcaron hace poco acá, yo los invito a que se hagan parte de esto, que se hagan parte de esto, que es un modo de reparar, reparar roturas sociales, es un modo de hacer una política muy sana, y es un modo de comprometerse socialmente. Pero fundamentalmente es un modo de poder brindar amor a alguien que lo necesita. Ahí está. Recordame, Viviana, el 3 es el... El 3 de octubre a las 11 de la mañana en la coordinación del COPNAF, que es San Luis 840. Ahí los vamos a estar esperando. Les recomendamos que se comuniquen por tema organizativo o que vayan directamente. Si quieren comunicarse, Se pueden comunicar. Tenemos un mail en un flyer. Acá yo tengo un flyer que me mandaron. Dice COPNAF, familia de abrigo. Todos juntos se juntan a 2f@gmail.com. Sí. Si no, 422-3425. 55. Está mal el flyer. 55. Bueno, ahí está. Tenemos que participar de esto. La verdad que está bueno, che, lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Esto también está diseñado... ¿Cómo se diseña esto? Porque la verdad que está buenísimo. No, bueno, esto viene de una resolución del año 2018 de Paraná, del COPNAF de Paraná, que baja hacia las coordinaciones. Esta resolución le da el marco jurídico a la implementación de familias de abrigo. Se viene trabajando desde ese momento y hay en otras localidades otras familias de abrigo. Nosotros inclusive recibimos niños que no son de Concordia, inclusive. Sí, pero también es, me parece que es algo importante marcar de que si bien esto está en el 2018, acá no había una convocatoria abierta desde hace mucho tiempo. Sí. Ahí está, buenísimo. Entonces, este es el momento de aprovechar. Bueno, vamos a hacer campaña desde acá, desde el programa. Emanuel, un gustazo tenerte. Si querés agregar algo, el micrófono a disposición. Felicitarte por el laburo. Ahora le voy a felicitar a Viviana personalmente también. Si querés decir algo, ahí tenés el micrófono. No, lo único que quiero agregar y decir es agradecerte a vos y a Mariana y a tu producción, que la verdad que siempre es algo muy agradable venir a esta radio y que se comprometan todos los medios de comunicación como se vienen comprometiendo con algo tan complejo y tan importante para nosotros, repito esto, para nosotros es muy importante es de lo más importante de lo que estamos haciendo y que pueda ser socializado de esta manera tan agradablemente, te lo agradezco, Pablo, y le agradezco a todos los medios. Gracias, Viviana, un gustazo. Esperemos tener más charla los dos, le digo. Cuando quieras. Pero esto también descomprime un escenario complejo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Eh? Sí. Porque vos de alguna manera tenés la tranquilidad. Bueno, pudimos, ¿es así o no? Tal cual. Sí. Más allá del seguimiento, ¿no? Por supuesto. Y además es una manera, repito, de involucrarse y de tratar de ayudar en la medida de lo posible desde el lugar que cada uno pueda. Y bueno, intentarlo. Y si no va, no va. Pero bueno, por lo menos intentarlo y acercarse a escuchar nuestra propuesta. Perfecto. Felicitaciones por el laburo. Ana, un gustazo tenerte. Gracias, Emanuel. Siempre un gustazo tenerlo. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y escuchen esto. Igual lo vamos a seguir repitiendo en el programa, así que todo.